corro y tú te escondes, plumas nada más. No me llames que me asusto, deja ya de hablar. Si me río tú te marchas, si es muy tarde ya. Con tu mala trata siempre de escapar no va. Yo no corro tanto como mi ave. Agua en el bolsillo, eres un antifaz. Tú no vuelas, yo tampoco, corres nada más. Ojos grandes, grande el corazón, late sin parar. Si te asustas ya lo sabes bien, son tus plumas y yo.